46 minutos de las 10 de la mañana, escribe Julia Mosquera y comparte, 9 años del asesinato de Ata. Hace 9 años en este momento una familia se destruía del dolor. Hoy, como cada día, recordamos a Ata porque no olvidamos, porque somos todas, porque hace frío, sí. Imaginá el frío que pasó Ata cuando esa bala cobarde lo dejó tirado agonizando 40 minutos. Y cuando la justicia injusta lo volvió a matar. Imaginás el dolor de una madre, imaginás el dolor de una familia. 9 años de impunidad, la obligación como familia de tener en su espalda una doble lucha, la de sostenerse en pie, con un dolor que no para, y la lucha por saber que recorrer las plazas y tribunales es la única opción para que no se olviden de Ata y para saber la verdad. Yo voy no solo por ser la abogada de Ata y su familia, voy porque Ata multiplica 1000 luchas. Porque yo no quiero más Atahualpa, porque yo no quiero que vuelva a pasar. Este es un recomenzar. Este año nos encuentra distintos, desmantelando impunidad, con poder en las palabras, con palabras que grito y que grita Julieta hace 9 años, y hoy vienen haciéndose realidad. La realidad te muestra y le muestra que el camino era este, no parar, sostenerse en pie, no callar. Porque sus denuncias se hacen realidad. Porque el velo de la impunidad se está corriendo. La verdad no la van a poder parar. Porque ella está ahí. Y no está sola. Yo creo en Atahualpa, en Julieta, en su voz que late a medida que sus lágrimas caen. Yo creo en María Laura Vinaya, en Ayerén, en su familia, en sus amigos. Creo en vos también. Creo en todas las que también pueden ayudar a no callar el miedo. Pero también creo que están cerca y que el miedo no les va a ganar esta vez. Porque esta vez estamos para cuidarnos, somos y decimos y hacemos. Vos tampoco estás solo. Sé que los que callan porque los amenazaron hasta romperlos también quieren saber qué pasó. Yo marcho por todos los asesinatos impunes en la provincia de Río Negro. Yo marcho porque creo, porque no quiero más muertes en manos de la impunidad. Yo me rebelo, soy soldado de Julieta Vinaya, soy soldada de Julieta Vinaya y busco la verdad. Hoy marchamos, y mañana, y también la otra semana seguiremos marchando, cada día de pie, trabajando porque sabemos a dónde vamos. Esta vez sabemos a dónde vamos y vos también lo sabés. Queremos saber la verdad. Ahí nos vemos, comparte Julia Mosquera, abogada de la familia, en un sentido escrito en las redes sociales, y la verdad que quería compartirlo con vos, ahí que estás escuchando. Como también quiero compartir lo que está pasando con una marcha que ya ha comenzado, gracias a nuestro móvil, que ya entiendo yo que se ha terminado de acomodar nuevamente en otro punto para contarnos cómo va todo. Américo, adelante. Gracias, Walter, aquí estamos. La marcha ha comenzado y está llegando a la esquina de lo que es Belgrano e Italia, aquí la donde se encuentra la cooperativa obrera, frente al barrio 20 de Junio, ajá, muy cerquita también de lo que es el mural ya avanzado por Emilio Boyueque. Teresa Naicún, la mamá de Emilio, está acompañando esta marcha, sumándose al reclamo de justicia, y por supuesto también recordando que Emilio también fue asesinado hace muy poquito tiempo atrás, el 1 de enero de este año, el hecho que ocurrió en la costanera de la ciudad. Aquí, en lo que es una de las escaleras del barrio 20 de Junio, la escalera que da una de sus paredes junto a la esquina de Italia y Belgrano, se ha desarrollado un mural que va a finalizarse en la tarde de hoy y que tiene que ver con un homenaje, un recuerdo a Emilio Boyueque. Aquí está llegando precisamente la movilización por los 9 años de asesinato, el cobarde asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya. Partió hace aproximadamente 15 minutos nada más la movilización, y a lo largo de estas cuadras, como suele ocurrir, se está recordando y dando a conocer los nombres de cada una de las víctimas de crímenes de asesinatos impunes que hay en la provincia. Hay familiares que han llegado desde otras localidades de esta provincia y de otras provincias vecinas para precisamente ocuparse a este reclamo presente esta necesidad de que exista justicia. Ya está llegando a la esquina de Belgrano de Italia, donde estábamos nosotros parados. Es Laura Minaya, la prima de Anda, quien está haciendo uso del micrófono y dando a conocer esta consigna. Vamos a acercarnos para compartir. Como decíamos, Julieta va en el auto. Entendemos que está con algunos dolores en su pierna después de haberse caído. Así que va en el auto, lleva este alto punto. Vamos a compartir lo que está haciendo. Las horas de aquel 15 de junio del 2008. Todos ellos nos dejaron sin la posibilidad de la verdad cuando pisaron todo alrededor del cuerpo, cuando acercaron el patrullero, los policías, a distancias que no corresponden cuando tenemos un cuerpo de una persona asesinada. Cualquiera mirando una película en la televisión sabe que no se puede pisar alrededor del cuerpo, pues la fiscal tuvo que tener un trabajo muy arduo para ver de quiénes eran esas pisadas. Más o menos 15 personas alrededor del cuerpo tirado, abandonado, donde lo dejaron agonizar con 19 años, con un disparo que podría haber sido otra la historia si lo hubieran dejado en un hospital. Lo dejaron morir ahí los asesinos, los que dispararon. Pero después lo quisieron matar. Cuando quisieron ajoñar esta causa y darle los pescados podridos, cuando borraron todas las pruebas, cuando quisieron desestimar la única prueba que tiene esta cancha, ahí ellos, Zagari, Renzi, Falca, Piccinini, todos, quisieron matarlo de vuelta, quisieron que esa madre se cansara de golpear puertas, quisieron que esa madre terminara en un hospital, no lo lograron, 9 años, como sea, vamos a seguir marchando, este es nuestro lugar, de aquí no nos van a sacar, hasta que sepamos la verdad, hasta que los jueces y fiscales paguen por sus inacciones, o por sus omisiones, por su encubrimiento, por su desidia, que paguen por lo que nos han dejado, las manos vacías, que paguen por lo que nos han dejado, a todos y cada uno de los familiares que hoy nos acompañan, las manos vacías. Estamos en vivo contándole bueno, lo que va ahí, contando Laura. Escuchábamos a Laura exactamente, dando así algún relato de lo que ocurrió hace 9 años exactamente, cuando la policía, el personal policial que llegó al lugar donde estaba el cuerpo de Ata, ahí cerca de la usina de electricidad de Viedma, detrás del barrio Curule Ubú, 152 viviendas, y entorpeció todo el trabajo que luego debió realizar la justicia, ¿no? Movió el cuerpo, pisoteó todos los alrededores de donde se encontraba precisamente el cuerpo de Ata, y de esta manera entorpeció, perjudicó todo lo que fue el trabajo de investigación. El relato que hacía recién Laura de un hecho que ocurrió hace exactamente 9 años y quizás a esta misma hora, Walter, quizás un poco más temprano, pero más o menos a esta misma hora, cuando se encontró el cuerpo de Ata y se fue hasta allí el personal policial a realizar esta mala tarea de perjudicar lo que posteriormente fue la investigación. Sí, 9:30, 10, data el cuando el vecino encuentra el cuerpo de Ata, llama a la policía y la policía luego incluso quiere culpar a este vecino que había encontrado el cuerpo del asesinato de Ata, ensuciando todo el lugar donde estaba el cuerpo de Ata, incluso moviendo el cuerpo. Fue tremendo. Uno, a medida que iba sabiendo todo lo que se hizo mal y que no colaboró en nada para saber lo que había pasado con Ata, siempre se pregunta lo mismo, si fue a propósito o si fue realmente la incapacidad. Es inevitable que uno le quede la sensación de que fue a propósito, pensando a medida que va pasando el tiempo de quienes estaban protagonizando una catarata de errores muy grandes. Veo la imagen que has posteado en el Facebook de Radio Encuentro y veo, por suerte, a mucho joven, a mucho adolescente marchando, acompañando. Me pone muy bien que sean muchos los que, por lo menos en el comienzo, que es lo que pudiste subir a Américo, veo ahí marchar en esta mañana. Sí, hay una bandera muy particular, que es la del Centro de Estudiantes de la Escuela San 18, que lleva el nombre de Atahualpa Martínez Vinaya. Centro de Estudiantes Atahualpa Martínez Vinaya es el nombre que le han dado al Centro de Estudiantes. Recordemos que también durante la marcha se van a juntar algunas adhesiones. Cierto. Para colocarle el nombre de ATA al STEM 18, la escuela a donde asistí. Así que también eso será importante para aquellos que quieran sumarte a este pedido, que luego se va a hacer al Consejo de Educación para que el edificio donde funciona el STEM 18 lleve el nombre precisamente de Atahualpa Martínez Vinaya. La movilización ya llegó a 25 de mayo, así que en un ratito ya van a comenzar a doblar para dirigirse hacia el Poder Judicial. Frente a la Escuela Industrial estamos, para aquellos que por ahí quieren ubicarse un poquito, dicen, van por ahí, listo, me sumo. Frente a la Escuela Industrial. Así que van por ahí. Américo, si te parece, vamos a ir al informativo de las radios comunitarias populares de América Latina, después volvemos ya con lo que entiendo yo será casi llegando a Plaza San Martín. Habrá que ver si es que no hay algún momento de frenada también frente al Ministerio de Seguridad. Bueno, son de las cosas que van ocurriendo en la propia marcha, así que volvemos en un ratito, si te parece. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, Américo, contándonos por dónde va la marcha. La imagen también la puedes ver en el Facebook de Radio Encuentro. Somos Radio Encuentro Viedma, ahí en el Facebook, y puedes ver imagen.